A continuación escucharás conversaciones en torno a la iniciativa Frente al Cambio Climático Cuidamos el Litrófil Moñén, Taín Mapú. Es una iniciativa que está siendo ejecutada por la Asociación Futakoyaktun del Parlamento de Coscos. Para la ejecución de esta iniciativa, en el segundo semestre de 2023, se cuenta con la subvención de actividades de protección del medio ambiente 2023 del GORE de los Ríos. Por instinto, mi mamá. Les damos la bienvenida a un nuevo espacio de conversación a través de la radio, en que queremos llegar hasta ustedes en sus casas, o si nos escuchan mientras van caminando en sus celulares. Queremos entablar la discusión o el diálogo de ciertos temas, contarles de ciertas actividades que se están realizando en la Escuela Panguilelfún de los Tallos Altos. Y sobre todo invitarlos a participar e interactuar en las redes sociales de Trafquintú de Panguipulli para saber qué les parece esto que le estamos proponiendo, ¿no es cierto? Como que dicen, para bailar tango se necesitan dos, bueno, para comunicarse también se necesitan dos o más. Así que esperamos también sus comentarios, sus observaciones. En esta edición vamos a estar con Blanca Carrasco Ahumada, que es parte del equipo de trabajo de este proyecto de educación ambiental. Está en la escuela, este año está en la escuela de Panguilelfún, el año pasado estuvo en la escuela de Huitán, y ojalá que el próximo año tengamos el financiamiento y la energía para estar en una tercera escuela, para hacer como un dominó que vaya construyendo una red de trabajo. Así que muchas gracias por acudir al llamado, Blanca. Esperemos que esta conversación sea entretenida, educativa y que sigamos avanzando en estos asuntos. Hola, ¿qué tal? Sí, pues aquí estamos de nuevo participando en este proyecto muy interesante y entretenido. Eso quería partir conversando, Blanca. Justamente, ¿qué actividades te ha tocado? Porque hay cosas concretas que tú, desde tu ámbito, de tu especialidad, has ido contribuyendo o impulsando dentro de estas actividades que se han desarrollado. Pero hay cosas que a veces que toca como a uno acompañar para ser parte del equipo de adultos uh-huh. que digamos que está con estos niños y niñas tratando de desarrollar las actividades. Cuéntame algunos como comentarios que permitan generar entender a los que están en la casa como la atmósfera de las actividades, lo que se ha hecho, cuál ha sido tu percepción, uh-huh. ¿Qué sensación te queda? Bueno, en esta oportunidad en la Escuela de Panguilelfún hemos repetido en parte, digamos, lo que fue el proyecto también en la Escuela de Huitac. En mi caso yo participo principalmente en el tema de la huerta. Y bueno, y en realidad en cualquier actividad que uno haga con niñas y niños siempre es súper motivador, porque las chicas y los chicos en realidad son muy fáciles de motivar en cualquier ámbito de actividades, digamos. Como dicen por ahí, prenden con agua. Mm. Y eso es muy entretenido para uno adulto que de repente como que va perdiendo uno como estas energías tan limpiecitas que tienen las niñas y niños, y que ha sido muy interesante. Ahí descubrí también con ellos, junto con ellos, el trabajo en la tierra, el meter las manos en la tierra. Algunos de ellos tienen bastante experiencia porque son niños que viven en el campo, pero también en esta oportunidad en la Escuela de Panguilelfún hay una cantidad de niños que no han vivido siempre en el campo, que vienen de afuera. O sea, es parte de este fenómeno migratorio, digamos, de la ciudad al campo, y que está en nuestras escuelas en Panguipulli también presente. Y para ellos también es todo un mundo, para esos niñas y niños, porque son niños y niñas que no han tenido en su infancia un acercamiento a la huerta, a los árboles, a la tierra, a las plantas, a los animalitos, etcétera, etcétera. Entonces ahí esta conjugación que se produce entre las niñas y niños, que son oriundos del campo y los que vienen llegando de afuera y que tienen una vía o tuvieron una vía citadina, es súper interesante, en realidad, entretenido. Los educadores o educadoras le hablan del aprendizaje entre pares, que al final es invaluable, claro. Es como un parte muy importante de la socialización, y a veces los aprendizajes más significativos ocurren en esas sutilezas, ¿no? Hoy día vamos a conversar del suelo, ¿no es cierto? Esa es mi idea. El suelo que pisas. Ah. Sí, el suelo que pisas. La idea es que el suelo, entenderlo como un organismo vivo, que está lleno de muchas vidas, bacterias, bichitos que no podemos ver, y que es un elemento vital, si está bien nutrido, para poder sostener y levantar donde antes hubo pradera, poder generar una huerta escolar. Claro. Bueno, mi idea con este tema del suelo es tratar de explicar un poco lo que es el suelo, ¿verdad? Porque en realidad como que uno lo pisa el suelo, ¿no? Toda la vida. Pero el suelo, en realidad, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que es una capa muy, muy delgadita de nuestro planeta Tierra y que sostiene toda la vida. Y por lo tanto, a mí me gustaría como llamar a tener conciencia de esto. Uno lo puede ver, por ejemplo, el otro día cuando salimos de viaje con los niños, niñas y los apoderados, fuimos hacia la reserva del Mocho Chohuenco. Y bueno, y cuando uno sale a cualquier camino, digamos, puede ver en los cortes que hay, que han hecho las máquinas, digamos, para hacer un camino, que si tú miras el corte, el perfil del suelo que se llama, tú ves que en una capa, la capa superior, que puede ser de 20 centímetros, de medio metro, está sostenida toda la vida que hay sobre ese suelo. Árboles, plantas, etcétera. Helecho, hongo. Todo, claro. Y así es, pues. Es una capa tan delgadita que sostiene, en realidad, una cantidad de flora y fauna, de partida, que es lo que vemos cuando miramos al horizonte, digamos, pero también sostiene la microflora y fauna. Y ahí es donde a mí me gustaría detenerme un poco, porque en realidad todo eso que tú decías, María José, que no vemos y que está compuesto por una micro y macrobiótica, y obviamente de hongos, insectos, arácnidos, algas, líquenes, bueno, los hongos súper importantes, bacterias, que dan vida a ese suelo y que son toda esa microfauna, digamos, la que mantiene a esta macrofauna y flora que está sobre el suelo. Entonces, es súper importante que tengamos presente siempre esta vida que hay ahí. Y eso también lo hemos ido viendo y descubriendo junto con las niñas y niños. Para ellos ha sido bien impresionante ver lo que hay dentro del suelo. No se lo imaginan. No, es impresionante. Seguramente tú a lo mejor registraste algunos videos de cuando Gabriel les ponía estas lupas microscópicas que introducía en el suelo y les ponía la pantalla y los niños miraban y de repente pegaban unos gritos porque veían algo moverse ahí adentro. Y claro, está lleno. Hay millones de vida ahí en el suelo. Pero para que la vida se sostenga en cualquier parte, se necesita humedad. Y ahí es un tema fundamental, porque un suelo sin humedad va transformándose o va pasando de un proceso de un suelo vivo a un suelo muerto. Y en realidad el suelo muerto no existe, porque cuando la tierra está muerta ya no es suelo, ya es simplemente un sustrato inerte que no produce vida. Por lo tanto, tenemos que mantener el suelo no solo húmedo, sino que también protegido para que esa humedad no se vaya. Y para protegerlo se necesita una cobertura sobre el suelo. En la naturaleza esa cobertura la dan los vegetales, ¿verdad? La sombra del árbol. La sombra del árbol, los pastos, los vegetales en todo su estrato. Estrato rastrero, de arbusto. Las distintas alturas, digamos. Exactamente. Cuando uno ingresa a un bosque, ¿verdad? Cuando tú pisas el suelo de un bosque, te das cuenta claramente que es distinto al suelo que tú pisas cuando caminas por una calle, un camino de ripio, por ejemplo, ¿verdad? En un camino de ripio está tan compactado, hay tan poca humedad que prácticamente no crece nada en ese camino o en una huella que transita gente, por ejemplo. Entonces es necesario que no solo no esté compactado, sino que exista humedad para mantener la vida en el suelo, ¿verdad? Y eso es necesario mantenerlo. Cuando uno tiene un suelo, ¿verdad?, tiene que tener una cobertura que proteja esa humedad y que proteja la compactación del suelo. Cuando uno hace una intervención en el suelo para hacer un cultivo, ya sea una huerta, una pradera, etcétera, generalmente uno, comillas, limpia el suelo. O sea, le saca esa cobertura natural que tenía el suelo, que es el pasto o los árboles o los arbustos o todo lo que tenía el suelo encima. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado con esa intervención, porque es una intervención tan fuerte, ¿verdad?, que tenemos que tratar de, al hacer una huerta, al hacer un cultivo, disminuir el impacto que eso va a tener sobre ese suelo para que no se muera la vida que hay ahí, ¿verdad? Y por lo tanto, tenemos que mover lo menos posible ese suelo, porque al mover, tú expones las capas más interiores del suelo a la radiación solar y por lo tanto provocas muerte de los microorganismos que hay ahí y macroorganismos también del suelo. Y por otra parte, tienes que tratar de mantener la humedad. Cuando uno mueve un suelo, eso disipa la humedad. Se provoca una evaporación mayor, ¿verdad?, al mover el suelo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que mover lo menos posible el suelo, por una parte, y por otra parte, preocuparnos rápidamente de generar una cobertura, ya sea natural o artificial, mientras nuestro cultivo se desarrolla. ¿Qué sería algo natural, por ejemplo? Natural. O sea, o artificial, pero con, claro, materiales. Natural es el pasto, ¿verdad? O cualquier cultivo que tú tengas sobre el suelo y que cubra, ojalá, la mayor parte del suelo, toda la superficie del suelo. Y no natural podrían ser, se usan mucho, coberturas plásticas. Yo no recomiendo, digamos, porque igual es un material que después... Es un desecho. Que después un desecho y que contamina, ¿verdad? O lo otro es usar coberturas naturales, como los mismos pastos que uno corta, ¿verdad? Pajas, hojas. En otoño hay un montón de material que podemos usar ya para cubrir nuestro suelo y que no quede nunca nuestro suelo desnudo. Porque la desnudez del suelo, o sea, un suelo sin nada encima, solo con tierra, digamos, si lo miramos desde lejos, va a hacer que ese suelo esté en riesgo de perder humedad de partida y de que un montón de microfauna que hay en ese suelo empiece a morir. Buenísimo, Blanca. Bueno, estamos aquí con Blanca Carrasco Ahumada, parte del equipo del proyecto que está llevando a cabo el trabajo de educación ambiental en la Escuela Pañil del Fur. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. Vengo del sur, donde brota desde el cielo azul profundo un bosque lleno de musgo. Bajo el pehué surge la niebla que se baña con las aguas. estamos de vuelta después de esta pausa musical. En el segmento anterior estuvimos hablando de la importancia que el suelo es un organismo vivo y que como seres humanos podemos, si queremos hacer huerto, queremos trabajarlo, tenemos que ser conscientes de buscar las formas de que se mantenga húmedo para que pueda seguir su vida en equilibrio. Blanca, ¿hay conceptos que habría que seguir explicando o asuntos como básicos que uno tiene que tener claro para entender qué es esto del suelo, ¿no? Claro, bueno, a mí me gustaría, así como estábamos hablando del suelo y las necesidades que tiene el suelo de cuidados para que siga siendo un suelo vivo, porque claro, el suelo está vivo. El concepto de suelo es un suelo vivo. Lo que es, cuando el suelo no está vivo ya no es suelo. Ahí está el fenómeno de la erosión, ¿verdad? Cuando un suelo está desnudo, cuando le sacamos la cubierta vegetal que tiene, en el campo muchas veces hablan de los roces, de las limpiezas. Antiguamente se usaba mucho quemar la vegetación del suelo para limpiar, entre comillas. Bueno, esas prácticas que son realmente nefastas, hay que evitarlas, porque cuando un suelo queda desnudo, es muy fácil que se erosione, sobre todo si son suelos que tienen pendientes. Y la erosión la va a producir los vientos, el agua, el escurrimiento del agua es feroz cuando hay un suelo desnudo, porque además lava el suelo, arrastra todos los nutrientes y finalmente todo ese trabajo que hemos hecho en un campo, por ejemplo, que está en una altura, si ese suelo en un momento queda desnudo, todo eso que hemos, toda esa energía que hemos puesto en ese suelo, nutrientes, etcétera, etcétera, van a ir a parar abajo, al fondo de la pendiente. Ya, entonces tenemos que evitar que los suelos queden desnudos, ya sea en un pequeño a superficie como en una gran superficie, porque eso siempre nos va a provocar erosión y muerte de suelo. Uh-huh. ¿Ya? Y en el caso concreto, acotado de esta huerta escolar que estamos trabajando en la Escuela Panguil El Fun y que el año pasado se hizo en Huitac, ¿qué cosas concretas se implementaron o se están implementando? Ya, bueno, lo que hicimos nosotros en ambos lugares, se nos asignó una superficie, ¿verdad?, para hacer una huerta, y ahí lo que nosotros hicimos fue desmalezar primero, o sea, sacar cubierta vegetal, porque nosotros lo que queríamos, ¿verdad?, es otro tipo de plantas. No es porque esas plantas no ayudaran al suelo, sino que porque, como es de nuestro interés, las plantas que vamos a poner en la huerta, que son plantas comestibles, ya sea de hortalizas, frutales o medicinales u otras, entonces primero desmalezamos. Después picamos un poco porque obviamente ese suelo estaba compactado, porque era un suelo en ambos casos que no había sido usado como huerta o para cultivo. Por lo tanto, picamos, removimos un poco suelo, sacamos un poco de piedras, ¿verdad? Todas las malezas que habían ahí y inmediatamente le proveímos a ese suelo nutrientes. Porque ese es otro aspecto también, es que los suelos están desgastados, los suelos están sobreusados, o sea, han sido tan usados a lo largo de los siglos, ¿verdad?, de la intervención humana en ellos, que se les ha ido sacando nutrientes y cada vez los suelos van quedando más pobres, más empobrecidos, porque no se les devuelve lo que se les saca. Entonces, nuestra primera misión ahí fue acopiar abonos naturales, en este caso fue específicamente guano de oveja, y incorporar este guano, que ya está obviamente ya procesado, digamos, un guano de un año o más, y se lo incorporamos al suelo, mullimos bien ese suelo y sembramos con las niñas y los niños. Sembramos diversidad de especies, que eso es un tema bien importante hoy en día con todo este tema que está pasando el cambio climático. ¿Por qué? Porque con los aumentos de la temperatura va a pasar, y ya se está viendo, digamos, hay un impacto en las plantas. Por lo tanto, tenemos que ir viendo qué plantas se van a ir adaptando con mayor rapidez a estos cambios. Porque nosotros lo que necesitamos es ir descubriendo qué plantas van a ser más resilientes, más resistentes a los cambios de temperatura, tal vez a la disposición de menor agua de aquí al futuro, y por lo tanto tenemos que ir viendo qué plantas van a sobrevivir a mayores temperaturas, a menos cantidades de agua. Por lo tanto, y además, nosotros queremos una huerta diversa en el sentido que nos provea de fruta, de verdura, de medicina, de flores para atraer a los insectos polinizantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pusimos con las niñas y los niños, y nosotros aquí todo en el equipo, de todo un poquito. Y ahí es entretenido como los niños también y las niñas se motivan con esto y traen plantas, traen semillas, más todo lo que nosotros ponemos, y porque son plantas que ellos van a usar cuando den sus frutos. Exactamente. Igual suena paradójico, ¿no es cierto?, estar hablando como medidas para que el suelo se mantenga humectado cuando igual acá llueve un montón, ¿no es cierto? Pero aparte con el cambio climático eso está como un poco inestable, y cuando, no sé si tú lo has notado, pero el sol está como fuerte, fuerte, fuerte y quemante, así como que fuera el norte de Chile. Sí. Cuando hace calor, entonces hay que evitar, es como ponerle bloqueador solar al suelo, ¿no? Claro, nosotros, o sea, cuando uno siembra una huerta, como primero despejó todo, y al sembrar obviamente las semillas no van a germinar de inmediato, por lo tanto no te van a producir una cobertura vegetal inmediata, hay que cubrir el suelo. O sea, tú siembras y tienes que cubrir el suelo. Y hay varias formas, varios insumos que tú puedes usar, como decíamos anteriormente, puedes usar paja, puedes usar hojas, recoger hojas, el mismo pasto que tú cortas, que eso sí tienes que tener ahí la precaución que sea pasto que no haya semillado, o sea, que no vaya con semilla. Ah, claro, si no, ¿verdad?, se te va a llenar porque la huerta. Porque si no se llena la huerta de semillas, claro. También hemos usado, y con muy buenos resultados, la lana de oveja. En este territorio mucha gente tiene oveja y mucha gente bota la lana o la quema o usa una parte, que es la parte mejor de la lana, y todo el resto lo elimina o lo quema. Entonces lo ideal, y ya lo hemos usado y lo hemos probado, y es súper bueno usar lana de oveja como cobertura, ¿ya? Y eso lo puedes poner, lo puedes cubrir entero el suelo una vez que siembra, y después, a medida que empiezan a salir las plantitas, ir despejando el lugar solamente donde van a salir las plantas, y el resto del suelo, entre planta y planta, digamos, dejarlo cubierto, ya sea con una cobertura orgánica, o sea, siempre orgánica me refiero, pero con paja o con lana de oveja. Uh-huh. ¿Ya? Con respecto a la disponibilidad de agua, ¿no es cierto? Este proyecto, esta iniciativa, y también la de Huitá, que incorporaba este colectores de aguas lluvia para asegurar un poco la provisión de agua de manera estable durante todo el año, para uh-huh. no seguir sacando agua, digamos, del acuífero, como de APR o del agua del estero. Entonces, ¿qué podemos decir de qué demandas hay para el trabajo en la huerta frente a un contexto de cambio climático con respecto a la disponibilidad de agua? El tema del agua es un tema bien sensible hoy en día en la agricultura en general. Bueno, y en el planeta, ¿para qué decir? El agua dulce, ¿no es cierto? El agua dulce, que es lo que necesitamos además para regar las plantas. Entonces, nosotros, tanto en el proyecto anterior como en el de ahora, iba incluido la recolección o la cosecha de aguas lluvia desde los techos. De cualquier techo, incluido si incluso uno tiene invernadero, puede cosechar aguas lluvia desde los techos, a través de un sistema de canaletas, ¿verdad?, de un estanque, que es donde guarda el agua, y de ahí después llevarlo a la huerta. Eso es súper importante, un detalle para que no se pase, y sin el uso de motor también, porque en el fondo se pone a una cierta altura el estanque, de modo que por gravedad el agua baje a la huerta y no estemos metiendo más motores, más petróleo, más ruido, más todo. Exactamente, además porque es un sistema, todos los techos de nuestras casas, de los galpones, de lo que tengamos de infraestructura en el campo o en las casas, tienen... De todos esos techos podemos acumular agua. Y todos esos techos tienen canaletas que el agua se infiltra en el suelo directamente. Pero nosotros podemos guiar, conducir esa agua y llevarla a la huerta y manejarla racionadamente y en forma más eficiente, ¿verdad? En invierno, otoño-invierno, incluso gran parte de la primavera, no tenemos ese problema porque llueve. Pero en verano, y como tú lo decías, hoy en día el calor, o sea, o el sol, la radiación solar es tan fuerte, y uno lo nota, digamos, que seca los suelos muy rápido. Y por eso también que la cobertura vegetal o de otro tipo es súper importante para que la humedad, para que el agua que nosotros le proporcionamos a estas plantas, a nuestros cultivos, se mantenga en el suelo lo más posible y no se nos evapore. Y para que no se nos evapore, obviamente tenemos que tapar el suelo. Y taparlo con estos productos vegetales. Ahora, también uno puede entregar al suelo en forma de riego, ¿verdad? Regar nuestra huerta, nuestras plantas, de diferentes formas y con diferentes sistemas. Que son sistemas que vamos a tener que cada vez usar más. Porque antes lo que se acostumbraba es que se regaba por tendido, ¿verdad? Y se o por inundación incluso. En el norte todavía en algunas partes lo siguen haciendo. Que hay sistemas de canales que se abren con puertas, se cierran con puertas y se inunda un paño que tú quieras regar, ya sea de huerta o de chacra o de cualquier cultivo. Y bueno, ese sistema de riego es súper ineficiente. Si hay agua de estajo, lo puedes usar. Pero cuando no tienes agua de estajo, sobre todo aquí en esta comuna, hay muchas zonas, muchos sectores que no tienen agua en verano, que se les tiene que repartir agua desde el municipio, y eso es cada vez mayor en camiones de aljibe. Eso es cada vez mayor. Antiguamente tú no veías eso. Hoy en día hay muchas vertientes, muchos pozos, muchos esteros que se han secado o que tienen agua solamente en verano, o sea, perdón, en otoño y verano y primavera, pero que ya a esta altura ya se secaron o se empiezan a secar y no hay agua empieza diciembre, en primavera, enero y febrero, claro. Y por lo tanto, la poca agua que tenemos en verano tenemos que cuidarla lo más posible. Ideal es tener un sistemas de riego que entreguen el agua bien medida, como los sistemas de riego por goteo. Sistemas de riego por aspersión, ¿ya? Que a veces suenan palabras como que es, ¡ay, qué difícil qué esa tecnología! Claro. Pero en verdad es que no. Hay sistemas de riego por goteo que hasta uno los puede hacer de forma muy artesanal, y hoy en día también las cintas de riego no son caras, viene listo con sus goteros incluidos, uno los instala nomás a cualquier llave de jardín, los instala y ya. Y bueno, y hay cosas mucho más sofisticadas, obvio, que, no sé, pues puedes automatizar a través incluso de programas computacionales cuánto regar, a qué horas, cuánto rato, cuánta agua entregar por planta, etcétera, etcétera. Eso está súper tecnologizado hoy día. Pero se pueden hacer sistemas muy simples de uso más eficiente del agua que se pueden hacer bastante artesanales. Súper. Yo creo que me quedó por lo menos bastante claro. Me gustaría después poder saber qué le pasó a la gente en sus casas al momento de escuchar estos programas. Siempre uno le termina de quedar claro en la práctica, ¿no es cierto? O sea, Claro. Escucha esto, después lo lleva a la práctica o puede ir observando cómo ocurre en la práctica. Pero lo importante es ir incorporando este proceso de conciencia también del por qué hacemos lo que hacemos, ¿no es cierto? Así que agradezco mucho esta como de glosario de términos y como explicación detallada, porque al final hay que darse el tiempo para poder hacer una educación ambiental, intercultural, que sea integral, ¿no es cierto? Ya para ir cerrando, para despedirnos también, como pudieras como comentar, ¿qué relevancia ves en dejar sembrar esta semilla a las nuevas generaciones a través de la educación ambiental práctica, al aire libre, empática? Yo, para mí, creo que lo más importante es que las niñas y niños que a los que estamos educando en este momento que queden con el convencimiento que es posible producir una huerta que nos provea de alimentos, nos provea de medicina, nos provea de hermosura con sus flores, nos provea de semillas, súper importante, nos provea de semillas, porque son esas semillas las que hay que ir multiplicando para poder seguir produciendo alimentos. Y yo invitaría también a toda la gente a ir probando de ir regando menos las plantas, de a poco, en un proceso de adaptación. Los seres vivos tienen una capacidad increíble de adaptación, de ir probando de cada vez regar un poquito menos las plantas, para ir acostumbrando también a las plantas a usar menos agua en sus procesos bioquímicos, digamos, internos, igual producir, digamos, frutos con menos agua. Y eso se, hay plantas que no se van a morir y que lo van haciendo cada vez más, pero hay que ir motivándolas en ese proceso, digamos. Acompañándolas. Eso. Facilitándole. Eso, Blanca, muchas gracias. Perfecto. Por estar en este espacio radial por estos minutos y será hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias a todos y sigamos cultivando la huerta. Eso. No queremos irnos sin agradecer a Pupi Quichiqueche de la Escuela de Huitac y a su profesora que nos compartieron esta hermosa adaptación de la canción de los Canticuenticos de Argentina, que se llama Si viene de la tierra. Esa es nuestra canción característica para que la busquen. Muchas gracias. Cambian las recetas con la estación. Lo que escuchaste recién fue parte de la iniciativa Frente al Cambio Climático, Cuidamos el Hidrófil Moñán, Taín Mapú. Esta iniciativa está siendo ejecutada por la Asociación Futa Coyactún del Parlamento Mapuche de Coscos. Para la ejecución de esta iniciativa se contó con la subvención de Actividades de Protección del Medio Ambiente 2023 del GORE de los Ríos. Te invitamos a que dejes tus comentarios y observaciones en las redes sociales de Trafquintúe Panguipulli.